esta palabra para expresar lo que siento. El silencio escucho las cosas que no veo, escucho los silencios que me inundan lo adentro. Silencio, silencio, silencio, como sonido, como palabra yo en mi boca cuando preso. Sin prisa, sin miedo, sin obligarme a sacar lo que no podía mi cuerpo. Sin prisa, sin miedo, puedo seguir el camino. Que no.